Hola, me llamo Ian Rodríguez y hoy les voy a contar sobre el bullying. El bullying sería el acoso o abuso escolar. Es un tema complicado, más ahora en este mundo que toca. No es si no puede, es si se puede, pero más allá de los temas personales, es otra cosa. Y bueno, salen de la burbuja y suena algo ignorante, pero si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Salen de la burbuja y suena algo ignorante, pero si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?